Los profesionales de la salud pública estamos llevando adelante una jornada de lucha a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires. Estamos reclamando la convocatoria a nuestra paritaria sectorial en esta etapa de la pandemia que está poniendo en jaque al sistema público de salud. Es imperiosa la necesidad de una mesa de negociación para discutir una mejora salarial para nuestro sector, que está desarrollando una tarea enorme en la primera línea de batalla, y también para discutir todas las condiciones laborales y los nombramientos que necesitamos para poder operativizar todas las camas que ha ampliado el sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires.